a cuidarse. Tenemos 32 grados de calor, por Dios. Un sol maravilloso. Gracias por este día de vida. A disfrutarlo. Con todo el rock del carpo napolitano, ¿eh? Así que vamos a seguir con el tren de las 16 a bailar el rock, ¿eh? Pájaro metálico, saco italiano y como nos gusta a nosotros, fiesta cervezal con el carpo. Vamos con todo el rock de nuestro querido Norberto Papo Napolitano. Papo, Mr. Rock. Se produce Papo, Mr. Rock. We'll be right back.

Estamos en Formosa, 1016, a 40 metros de Avenida Los Quilmes, en Bernal. Atendemos de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30 y de 14 a 18:30. Consultas, turnos o reservas al 11 61 10 1999. BR, el líder en repuestos y servicios. TurboMark, el mejor turbo para tu motor. Mejora tu vehículo, asesoramiento técnico, potencia en conocimiento, reparación de turbos y ventas de turbos nuevos, todas las marcas y todas las medidas. Camioneta, auto o camión, TurboMark, el mejor turbo para tu motor. Conocenos, Avenida Vicente López, 1817, esquina San Mauro, Quilmes. Atendemos de lunes a viernes, de 8 a 19 horas, sábados, de 9 a 14 horas. Consultas o reservas al 15 35 84 1843. TurboMark, el mejor turbo para tu motor. Para auto, camioneta, colectivo o camión. Levenson, la batería que arranca tu motor. Baterías Levenson, de bajo mantenimiento. Somos distribuidora. Baterías Levenson. Manuel Belgrano 5945. Wilde, teléfono 1569-339990. Baterías Levenson. Nombrando Papo Mr. Rock, tenés 10% de descuento en efectivo. Papo Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock. No importa nada estar un poco sucio si mi cabeza es eficaz. Va para Redentores Custom, Ezequiel y Junior. Gracias por estar escuchando, chicos. A Marcelo de Todo Campo. Saludamos a Gráfica King, a Marcela King. Al Bolsón, a la gente del Bolsón que está allá en el sur escuchándonos. A la gente de Esquel. A Estados Unidos también, a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, a Carlita Bremen, Beatriz y Ricardo de la Parrilla, el argentino, Cualesa Homer, Leslie Harrington, Edith Peñifil, Joe Reynolds, Jack Groben, al dueño del bar Jagger, a Randy. ¿Por qué? Porque se reúnen allí y escuchan por internet en vivo por los altoparlantes, como la parrilla del argentino también, a Luz Indy de Queen New York y a Yada Ekstrom, de la vocalista de Frozen Crow Power Metal. ¿Quién más me quedó? ¿Quién más? Vemos. Para la gente de Levenson, Delphi, Divina hoy, para Seba, Javier y Lorena, Sol y Gonzalo Lobo Candil, Eduardo de BR, Damián de Turbomar, Gustavo de Punto Carne, Eduardo y Aralía del Zapa y a Engranaje Frank. Comenzamos el mes de diciembre con todo el power. Así que, ¿nos ponemos de buen humor? ¿Qué opinan? ¡Glenn Miller! Vamos con Glenn Miller de buen humor, porque él presenta nuestro bloque de rock en el recuerdo. La de nosotros, los viejitos, los dinosaurios. Y allí vamos, hoy tenemos Jerry Lewis, Carl Perkins con Ringo Starr y Eric Clapton, Status Quo, Los Hollies y Bruce Springsteen. Vamos con todo el rock de nuestro bloque de rock en el recuerdo. Come on over, baby, whole lot of shaking going on. Yes, I said, come on over, baby, baby, you can't go wrong. We ain't faking, whole lot of shaking going on. Well, I said, come on over, baby, we got chicken in the corner. Woo! said shake it, baby, shake it. I said shake it, baby, shake it. I said shake, make it shake. Come on over. Thank you.

Papo dijo haber visto una luz y a un hombre joven con un corazón rojo entre las manos, al otro lado de la ventanilla. Sintió que alguien lo agarraba de los brazos. Cuando recobró la conciencia, apareció sentado al otro lado del camino. Y cuando llegaron los bomberos, el auto estaba destrozado. Tuvieron que cortarlo como una lata de sardinas para sacar a los demás pasajeros. El que tenía la pelvis rota, misteriosamente, había podido salir con el auto completamente cerrado. Yo me estaba muriendo y el tipo salió de la luz y me mandó de vuelta, dijo Papo. Créase o no, los milagros existen. Hasta aquí la data de nuestro querido Carpo Napolitano. Y ahora vamos a escuchar El Viejo, quizás mañana, y no se vayan que viene nuestro bloque Tributum Blusero. Quizás mañana mi barca se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar, y con ese viento también yo miré detrás de esa barca para siempre tal vez, como soñándote, a mar abierta, con la tormenta y frío en mi voz, gritaré tu nombre, por más que no puedas yo ni hablar, y me hundiré en mi sé si estoy haciendo qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia si justo ahora me doy cuenta que no tengo? Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, de Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Continuamos con Tributo a un Bluesero. Hoy tenemos Sam Lightning Hopkins, nacido un 15 de marzo de 1912 en Houston, Texas, Estados Unidos. Fue un guitarrista y cantante de blues y country. Fallece un 30 de enero del año 82, de 1982, a los 69 años, de un cáncer de esófago. Era compositor, artista, discográfico, y su vigencia fue desde 1946 a 1970. Tuvo la distinción del premio Grammy a la carrera artística. Escuchamos Baby Please. Baby, please don't go. Now, baby, please don't go. Now, baby, please don't go. Back in New Orleans, you know I love you so, baby, please. I'll be a man and gone. He left the county for me, had his shackles on. Now, baby, please. Now, don't you call my name. Now, don't you call my name. You got me way down here when it ball and chain, now baby, please. Now turn your lamp down low. Now turn your lamp down low. I beg you all night long, oh baby, please don't go back to New York. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box

ya vieja estación. Mr. Rock. Salgo de tu casa, me voy derecho hasta el Café Madrid.

a buscar. Y ella sin mirar, subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé. Olvida los Mercedes Benz. Jenny, lo que hace está mal. Ella no mira a quién, se cree que está bien. Lo hace sin saber por qué. Subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé. No olvida los Mercedes Benz. Jenny, la pasan a buscar. Jenny, y ella sin mirar. Jenny, subí a cualquier Mercedes Benz. Hey, subí a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz. Jenny, ella lo mira bien. Jenny, se cree que está bien. Jenny, lo hace sin saber. Sube a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz. Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo, Mr. Rock. Ahora nos toca nuestro bloque de heavy metal. Hoy, Black Label Society, banda de Estados Unidos de metal rock, proveniente de Los Ángeles, California, Estados Unidos, formada por Zakk Wylde en 1998, y a la fecha ha publicado 12 álbumes de estudio, 2 discos en vivo y 2 compilados. Escuchamos entonces I Angel Umer T y Set You Free. Oh,